Karen Keenan desde Canadá. De la sociedad civil canadiense y cómo nosotros estamos viendo esta problemática. Y he preparado mis comentarios con antemano con la esperanza de que mi castellano sea más claro. Ojalá que funcione. Bueno, primeramente quisiera ofrecer mis agradecimientos por la oportunidad de participar en este importante evento. Y también quiero agradecer a aquellas y aquellos que han compartido sus experiencias el día de hoy. Empresas mineras de origen canadiense están implicadas en 4 de los 5 casos que hemos escuchado hoy. Lamentablemente, este acontecimiento no nos sorprende. Canadá es un gigante en el sector minero global. La Bolsa de Toronto es la fuente más grande de capital para la industria minera global. Empresas mineras canadienses tienen interés en más que 8,000 propiedades de exploración y explotación en más que 100 países del mundo. Pero es aquí, en América Latina, donde las empresas mineras canadienses tienen mayor presencia. La región es el destino más importante para el capital minero canadiense, sobrepasando por mucho a África, el destino número 2. En el 2008, más de la mitad de los activos globales de las empresas mineras canadienses se encontraban en América Latina, con un valor de cerca de 57,000 millones de dólares. Si nos limitamos a los países en vía de desarrollo, los llamados países en vía de desarrollo, vemos que los 3 destinos más importantes para la inversión minera canadiense en el mundo son México, Chile y Argentina, países implicados en los conflictos presentados en el día de hoy. A Canadá nos llega información sobre los serios y cada vez más extendidos problemas relacionados con las operaciones globales del sector minero canadiense. Además, agregarle la triste noticia sobre los asesinatos de Marcelo Rivera en El Salvador, de Mariano Abarca Robledo en México, de Adolfo Ish en Guatemala y de otros compañeros y compañeras más. Nos preocupa además el testimonio de una ex ministra del gabinete argentino que recientemente declaró ante el Parlamento canadiense explicando que las empresas mineras canadienses influyen indebidamente al proceso legislativo en su país, el llamado veto Barek del cual Mirta nos habló. Y nos enfurecen las noticias de que la empresa minera canadiense Pacific Rim respondió a la decisión del gobierno salvadoreño de no otorgar permisos para el proyecto El Dorado, demandándolo por daños bajo el amparo del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos, Centroamérica y la República Dominicana. A través de estos y otros acontecimientos, la sociedad civil canadiense ha tomado conciencia de la crisis que se ha producido en América Latina y ha buscado solidarizarse con las comunidades y trabajadores afectados por nuestras empresas mineras. Este esfuerzo ha tomado varias formas. Se difunde información sobre los casos a la ciudadanía canadiense, a los accionistas de las empresas mineras y a las autoridades canadienses. Se busca acceder a mecanismos de denuncia e investigación. En el caso de Blackfire en México, por ejemplo, la sociedad civil canadiense está presionando a la Policía Montada de Canadá para que realice una investigación sobre las acusaciones de que la empresa ha corrompido a autoridades mexicanas. En algunos casos se ha intentado utilizar el sistema jurídico canadiense. Se inició un juicio en Canadá en nombre de algunos ecuatorianos afectados por una empresa minera en el INTAG. Además, un ciudadano canadiense encaró con éxito a un embajador canadiense quien cuestionó la veracidad de información difundida sobre el desalojo forzoso de pueblos indígenas guatemaltecos que vivían en una concesión minera. Además de los esfuerzos sobre casos particulares, la sociedad civil canadiense ha iniciado una lucha para enfrentar la impunidad corporativa mediante reformas políticas y legales en Canadá. Este trabajo incluye un enfoque sobre el rol importante que juega el gobierno canadiense en facilitar las inversiones mineras en el extranjero. Este apoyo por medio del Estado se desarrolla de varias maneras. Las industrias extractivas reciben financiamiento y seguro para facilitar la exportación de productos canadienses y las inversiones. El pueblo canadiense es inversionista importante en las empresas mineras a través del enorme fondo público de jubilación. Nuestra agencia de cooperación brinda apoyo a las ONG canadienses que colaboren con las empresas mineras. El Secretario de Comercio Exterior de Canadá facilita el acceso a mercados en el extranjero y las embajadas canadienses proveen un valioso apoyo político a las empresas. Por ejemplo, según el representante de una empresa canadiense que tiene una concesión en la frontera con el Perú, la embajada canadiense en Ecuador ha trabajado sin cesar para efectuar cambios en la política minera, incluyendo la facilitación de reuniones de alto nivel entre empresas canadienses y el presidente Rafael Correa. Estas formas de apoyo constituyen un importante subsidio a la industria minera y hace al gobierno canadiense un valioso socio de ella. Globalmente existe el debate sobre la responsabilidad de los gobiernos en los países donde las empresas transnacionales se radican. Muchos actores en la sociedad civil canadiense afirmamos que nuestro gobierno tiene un alto grado de responsabilidad en la problemática que se vive en las zonas donde operan nuestras empresas. El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU ha abordado este tema, urgiéndole al gobierno canadiense tomar medidas legislativas o administrativas para impedir que los actos de las corporaciones transnacionales registradas en el Canadá tengan un impacto negativo en los derechos de los pueblos indígenas en territorios que se encuentran fuera de Canadá. En Canadá, tales medidas aún no existen. Hace falta un marco legal o político efectivo para regular las operaciones de la industria extractiva canadiense en el extranjero. Los procedimientos legales que pueden ser aplicados en estos casos son de alcance extremadamente limitado. La política del gobierno canadiense sobre la responsabilidad social de las empresas extractivas es de índole voluntaria y no ha tenido mayor impacto. Además, ciudadanos no canadienses que se ven afectados por las operaciones de esas empresas enfrentan grandes obstáculos para acceder al sistema jurídico canadiense. Frente a esta situación, la sociedad civil canadiense está trabajando en respaldo al proyecto de ley que se llama C-300. Esta legislación regula a varias agencias gubernamentales que apoyan a las empresas extractivas. La ley establece un conjunto de normas obligatorias que deben ser cumplidas por las empresas que buscan el apoyo de las agencias gubernamentales. La legislación también crea un mecanismo de representación de quejas que investiga el cumplimiento corporativo de las normas. Tal mecanismo está accesible tanto para los canadienses como para los extranjeros. Actualmente la ley se encuentra frente al Parlamento canadiense. Es fundamental que trabajemos para que las empresas y los gobiernos latinoamericanos asuman sus responsabilidades hacia las comunidades, los trabajadores y el medio ambiente. Pero es también de suma importancia que los países que albergan y respaldan a las empresas hagan lo suyo. Dado la enormidad del aporte canadiense al sector y los problemas graves asociados con ello, es urgente que el gobierno canadiense muestre liderazgo en este ámbito. En la sociedad civil canadiense estamos trabajando para abordar estos grandes desafíos. Gracias. Participación de Karen Keenan, parte del panel de jueces en este tribunal ético a la minería de frontera.